orgulloso, aquel que besó tus labios por vez primera. Dichoso y feliz aquel del que fuiste por vez primera, tu rojo labio besó como flor en primavera. Así quise hacerlo yo, porque mucho te quería. Y sin embargo ya ves que no pude, vida mía. Y sin embargo ya ves que no pude, vida mía. Tan linda es. Por eso yo viviré sufriendo tu amarga ausencia y mi desconsuelo. Por eso yo viviré sufriendo tu amarga ausencia y mi desconsuelo. Ay, yo maría. Rosario, te rezaré cuando tú seas mía para siempre. Ay. Así aunque yo quisiera, más nunca tú serás mía. Pero es mi pensamiento, lo serás de noche y día. Recuerda que un día juramos no separar nuestro amor. Pero así nos quiso Dios, separado, vida mía. Pero así nos quiso Dios, separado, vida mía. Por eso yo viviré sufriendo tu amarga ausencia y mi desconsuelo.